bailes y a las carpas, voy a para el carnaval. A los bailes y a las carpas, voy a para el carnaval. Irás golpeando tu caja, ya te voy a llevar. Con un ramito de albahaca, voy a para el carnaval. Con un ramito de albahaca, voy a para el carnaval. Están los lloros de chicha esperando el carnaval. La fiesta se viene encima, cocha, deja de llorar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. La fiesta se viene encima, cocha, deja de llorar. El carnaval iba a entrar en la carpa cuando se oyó este cantar. Iba a entrar en las carpas cuando se oyó este cantar. Tu corazón ya no está, ya se cansó de golpear. Iba a llevarte a las carpas, voy a para el carnaval. Iba a llevarte a las carpas, voy a para el carnaval. Volaste al cielo, paloma, solo por verme llorar. Yo me he quedado sin copas, la albahaca sin carnaval. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Yo me he quedado sin copas, la albahaca sin carnaval.